Bueno, todos sabemos por qué estamos aquí autoconvocados, porque realmente esto afecta la vida del pueblo y a la humanidad. Lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia realmente es preocupante porque es un retroceso enorme en la vida institucional del país. Nunca una democracia se puede basar en la impunidad jurídica. Lo que han hecho con este el 2x1 es lo que nos convoca. Mañana tendremos una concentración en Plaza de Mayo, una marcha. Hemos tratado de superar diferencias para trabajar en unidad con objetivos concretos. En la defensa por la verdad, por la justicia y la reparación del daño hecho. Y de esto depende de que no vuelva a ocurrir nunca más. Porque si esto lo dejamos en la impunidad, esto se puede repetir y lo vemos en muchos países latinoamericanos. Entonces, es simplemente convocar a todo el país, a todo el pueblo argentino, en cada rincón, en cada lugar del país, tener un acto de presencia y reclamar también, lo tengo que decir ahora, la renuncia de estos jueces que han llevado al país a esta situación. Es decir, no puede ser de que lleguen, que en lugar de impartir justicia, actúen con injusticia. No es posible esto. Yo no me voy a extender mucho más en esto. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y esperamos que en el día de mañana, con el mismo espíritu, la misma grandeza del pueblo argentino, estemos presentes. Memoria, verdad y justicia, como ustedes saben, estaba programada la marcha mucho antes por la violencia institucional. Iba a ser el día 11, pero con un sentido de unidad, de presencia, de todos, sin divisiones de ningún tipo, se decidió postergarla para el día 23. Entonces, el día 23 también estaremos ahí, marchando con todos los compañeros y todas las compañeras. Esto es todo lo que puedo decir hasta el momento. ¿Norita? No. Bien, buenos días. Mi nombre es Carlos Lorquipanitze, soy integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y a la vez integrante del Encuentro Memoria y Verdad Justicia. En nombre de este encuentro es que dirijo estas palabras. No sin antes mencionar el inmenso honor que representa para mí participar de esta conferencia de prensa junto a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y junto a Norita Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Antes que nada, pido para ellos un aplauso, ¿puede ser? En líneas generales, Adolfo marcó lo que venía a decir a esta reunión como integrante del encuentro, que como todos sabemos teníamos programada una marcha para el día 11 y que hemos decidido adelantar al día 10 en función de esta realidad que se nos presenta, que es la pretensión de imponer el 2x1 a los genocidas. El rechazo que merece esta pretensión merece ser contundente. Merece que nos encuentre a todos en la calle, cada uno desde su puesto de lucha. Y para que quede claro, este va a ser el primer paso que daremos en este sentido. La marcha del 11 no se suspende, se pospone al día 23. No vale la pena poner una marcha un día y al día siguiente otra y que pase desapercibido. Por lo tanto, lo que hemos resuelto es de que el día 23 vamos a salir nuevamente a las calles. Nuestra marcha está convocada desde la calle Salta y Avenida de Mayo, en el barrio de Congreso. Es una marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Es una marcha independiente de la organizada del día 10, pero que el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia participa de esta manera, convocándose en una columna independiente que va a contar con una cabecera, como acostumbra hacer en las marchas del 24 de marzo o los días que conmemoramos la desaparición de Jorge Julio López. Llegaremos a la plaza, no tenemos un discurso propio para leer en el en la plaza y vamos a presenciar lo que allí se desarrolle en el marco de un respeto que se impone por la propia situación. Lo que tengamos que decir, en el caso de que no haya un total acuerdo respecto de lo que allí se manifieste, será expresado el día 23, a lo que ya desde ya convocamos a todo el mundo. Esto es lo que tengo para decir por ahora y le paso el micrófono a Norita Cortiñas. Muchas gracias. Es a las 17 horas, la convocatoria. Bueno, buen día. Yo estoy acá apoyando y con mucho orgullo a Adolfo Pérez Esquivel, compañero de ruta, Premio Nobel de la Paz. Para nosotros es un privilegio en la Argentina tener a Adolfo a nuestro lado en toda esta lucha que llevamos. Y también repudiando este 2x1, pensando que también, aparte del retiro, habría que hacer un juicio político a estos jueces. Nos avergüenza, nos duele, porque después de 40 años luchando, figure en el mundo como un país que tenemos esta sorpresa, que quizá no sea sorpresa del todo, violando los pactos internacionales, violando las leyes y violando la Constitución argentina. Así que estaremos en la calle, yo estaré, como siempre hago, con los dos grupos, porque yo pertenezco a las Madres de Plaza, línea fundadora, soy independiente y quiero que salgamos todos a gritar este repudio. Todos juntos, no estaremos enemigos en la calle mañana. Tendremos diferentes modos de pensar la política, pero no somos enemigos. Entonces, fuerza, porque más daño que está haciendo el gobierno no puede haber recibido este pueblo. Entonces, saldremos a la calle por los 30.000 detenidos desaparecidos, por el respeto que nos merece la lucha de todo el pueblo argentino, y estaremos expresándonos. Decir que esta ley es una ofensa para el pueblo, es un ataque que hace este grupo, y de paso, apoyados, que lamentamos mucho, lo quiero decir acá, con una parte de la Iglesia Católica que no es la mía. La mía es la de Carlos Mujica, Angelelli, de Nevares, Esaine, Novak. Esa es la iglesia nuestra. Esta iglesia no me representa y me da vergüenza. Así que estaremos todos juntos respetándonos para dar el ejemplo a este gobierno, que estamos juntos para repudiar lo que no... Yo quiero decir, y me voy a levantar acá, aunque no dimos por terminado, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, y hasta la victoria siempre. Venceremos, venceremos, venceremos. Bueno, toda la sala de pie ante Norita Cortiñas allí. Sí, no sé si algún periodista quiere hacer alguna pregunta o hay algo, o si no podemos... Puedo hacer una pregunta para los tres, si es posible. Estamos transmitiendo en vivo a través de la retaguardia. Quería consultarles, Norita, vos venís marcando ya antes del 2x1 la cuestión del repudio al anuncio de la Iglesia de la Reconciliación, y hay muchos que ven que toda esa movida, la reconciliación, la invitación y este 2x1 son parte de una misma movida. Quería saber cuál opinan ustedes que ha sido, si es que lo hay, el rol del Papa Francisco en toda esta movida. Bueno, no creo que el Papa esté involucrado en esto. Esto es una decisión que ha tomado la conferencia episcopal, después se ha retractado sobre esto, de que ha coincidido, yo estuve leyendo algunas declaraciones del obispo de Santiago del Estero, ¿no?, que dice que en ningún momento pensaba de que iba a salir esto, que coincidieron las cosas. Cada uno puede tener su interpretación al respecto, pero no creo que el Papa San Francisco esté involucrado en esto, no tiene por qué hacerlo tampoco, ¿no? Yo aprovecho para pedirle a la Iglesia, yo soy católica, tuve muchas desilusiones, yo le pido a la Iglesia que se abra el corazón, porque los archivos sabemos que los que tienen son las mismas cartas que nosotras llevamos para que pidieran por nuestros hijos, que abra el corazón al pueblo y digan toda la verdad que saben. A quien entregaron los bebés nacidos en el cautiverio de sus madres y que les robaron su identidad, que nos digan cómo ellos pudieron apoyar los vuelos de la muerte y cómo entrar a los campos de concentración, palmear a la gente torturada y pedirle que siguieran hablando si no seguía la tortura. Pido a la Iglesia Católica que abra su corazón y digan toda la verdad que saben. Soy periodista, no tengo nada que preguntar en este caso, pero creo hablar en nombre de los miles de trabajadores de prensa que no son imparciales, que están comprometidos con esta lucha y que suman su trabajo a disposición de este repudio a esta aberrante decisión de la Corte. Aquí está presente La Retaguardia, que es un medio alternativo extraordinario, y quiero sumarme también a todos los trabajadores de prensa que en este momento están luchando por esto. Bueno, Germán Schiller. Sí, quiero decir simplemente que hoy estamos hay sesión de diputados. Ayer presentamos proyecto de juicio político a los tres miembros de la Corte y hoy lo vamos a defender con la palabra y con el cuerpo para que se trate en el recinto. Esta va a ser la actitud de los diputados del Frente de Izquierda. Veremos la actitud de los demás bloques políticos, a los cuales hemos invitado a apoyar la iniciativa. Gracias. Una sola advertencia respecto de lo que circula por los medios de difusión alternativos, es que lo que se suele denominar pescado podrido, hay que tener mucho cuidado, porque si uno le presta atención parece que lo liberaron a Videla también. Entonces están tirando mucha información acerca de que lo liberaron a tal o cual, y eso es mentira. Así que es preferible chequear esa información muchas veces antes de hacerla circular. Acá tengo el listado de las personalidades y concurrentes a esta conferencia de prensa, leyendo la cantidad y calidad de los integrantes. Me parece importante que compartamos, así todos sabemos quiénes están acá y la relevancia que tuvo esta convocatoria a esta conferencia de prensa. Si me permiten, me voy a tomar un breve momento, sería bueno que quede registrado también. Así que Salvador Hassan, del Comité de Solidaridad con el Pueblo Sahauri; Salem Bachir, del Frente Polisario; Gonzalo Moyano Balbis, de Corriente Sanitaria Andrés Carrasco; Jacqueline Flores, del CETEP; Hugo Cachorro Godoy, aquí presente. Sí, pero lo que pasa es que Carlos Juliá, de la CGT; Alejandro Olmo, del Senado de la Nación; Alejandro Bodar, del movimiento del MST, perdón, voy a decir las siglas porque si no después se complican; Nicolás Tauber Sanz, de Liberpueblo; Lito Borello, de la Secretaría de Derechos Humanos del CETEP; Luciano Álvarez, de Organización Social y Política Los Pibes, del CETEP también; Sergio Sánchez, del Movimiento de Trabajadores Excluidos; Marcelo Gabriel Chávez, de la Garganta Poderosa, La Poderosa; David Morcheto, también de La Poderosa; Manuel Ferrer, FM Riachuelo, Los Pibes; Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA. Aquí, Ileana, querida. Juan Cielinski, de Prensa Obrera. Acá te pusieron Norita Cordiña. Capaz que hay otra por ahí. Gustavo Lajansi, de UPI, United Press International de Argentina. Graciela Dragicevich, ¿vieron cómo manejo el inglés? United Press de, Graciela Dragicevich, de la Mutual Sentimiento. Agustina Salinas, de La Retaguardia. Dije Agustina Salinas, de La Retaguardia. Pepe Peralta, de CTA Capital. Lautaro Enciso, de FM Riachuelo. Cristina Delgado, de Capoma. Juan Carlos Giordano, Izquierda Socialista. Luciano Narduni, el Tano querido, ahí está, de la CCC. Nilda Eloy, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. El compañero Schmidt, de la CGT. Bienvenido, compañero. Daniela Mérida, de La Poderosa, La Garganta. Mónica Yandizo, de ATE INDEC. Marcelo Ramal, legislador del Partido Obrero del Frente Izquierda de los Trabajadores. Néstor Pitrola, diputado del Partido Obrero y el FIT. Herman Schiller, de periodista. Alejandro Bodart, exdiputado de la Ciudad de Buenos Aires. Está bien. Es como Norita, dos veces. Liliana Alanís, de la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL. El compañero. Sí, acá estoy. Un segundito que ya llego. Diana Cordon, de Leatip. Beatriz Luque, de Hermanos Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Victoria Donda, diputada de Libre. Gabriel Solano, del Partido Obrero. Y Héctor Heberling, del Nuevo Más. Roberto Baigorria, del Sur. Está presente. Miriam Liempe, del Parlamento Indígena, también presente acá en esta conferencia. Rolando Goldman, músico Rolando, querido. Bueno, Norberto Liski. Nombrando la cantidad de gente que ha atestado la sala del SERPAG. Bueno, importantísima realmente la convocatoria y la... la presencia. Deciden acá hay una adhesión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. La envía Leonor Núñez. Bien, compañeros. No, quería decir que yo no vengo solamente en representación de la corriente clasificó pasiva. Soy el vicepresidente del Partido del Trabajo y del Pueblo de la Capital. Bueno, siguen sumando adhesiones. Bien.